De prensa, Exacto. como todos los martes, en relación al sistema sanitario epidemiológico de la provincia de Buenos Aires. Pero agradecemos la comunicación a José Ramón Arteaga, que es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y queremos saber, se viene diciembre, se viene fin de año, quizás vacaciones, veremos algunas cuestiones, queremos saber si tenemos o no colectivos de larga distancia y algunos otros temas vinculados al transporte. Buen día, José, gracias por atendernos. Buen día, Sofía, Sergio, gracias por la comunicación y un saludo a todos los platenses. ¿Cómo va? Bueno, después te vamos a preguntar, Ramón, porque sabemos que sos platense, de los que incluso alguna vez nos contaste que jugabas al fútbol en Plaza Moreno, cuando todavía no era lo que era, pero después nos vamos a meter con un poquitito sobre eso. ¡Qué memoria tenés, Sergio! ¡Dios mío! Ni no se me escapa ninguna. Aparte, describiste, José, arcos en Plaza Morena, algo que es una postal que nos cuesta todavía imaginar, pero que, bueno, habla un poco también de lo que ha sido el tiempo. José, vamos al tema transporte. ¿Tendremos o no tendremos colectivo de larga distancia? Ya están disponibles colectivos de larga distancia. En esta primera etapa, Sergio, tienen que ver con exclusivamente para trabajadores esenciales y personas que puedan viajar por razones de fuerza mayor. En su generalidad tiene que ver con necesidades de atención médica, sanitaria o de cuidado de familiares, pero ya hay en esta primera etapa, con el condicionamiento de que son las provincias quienes habilitan y autorizan para cada una de sus jurisdicciones las llegadas de contingentes de otras provincias. Cada una, además, aplica el protocolo respectivo en función de su situación epidemiológica, su situación de contagio, de su situación sanitaria en general. En esta primera etapa es bajo estas características, bajo estas condiciones, y sí, para la temporada, que seguramente va a ser inédita, distinta hasta tanto aparezca la vacuna, tanto el Ministerio de Turismo, Matías Lamens, como el Ministro de Transporte, Mario Meoni, están trabajando en lo que sería la actualización de las modalidades y de los protocolos, siempre articulada con las jurisdicciones provinciales y el Ministerio de Salud como autoridad máxima de aplicación de la pandemia. José, ¿qué tal? Buen día, Sofía, te saluda. Hola, Sofía. ¿Cómo vienen esas expectativas con respecto, mencionabas recién, a la temporada? Digo, ¿han recibido consultas de cómo se va a estar manejando el transporte? ¿Aún no tienen, definido más o menos cómo va a poder funcionar? Porque se hablaba del aire acondicionado, de la ventilación, digo, imagino que todo eso está en debate. El actual protocolo impone un factor de ocupación para las unidades, esto es, no van absolutamente llenas porque el factor en esta etapa de la pandemia es la distancia, y por eso para los micros de larga distancia están preparados y planteados un lugar de aislamiento en caso de que cualquier pasajero tenga algún tipo de síntoma y poder aplicar el protocolo de emergencia con la autoridad sanitaria más próxima y cercana. La ventilación y la recirculación del aire exterior es clave, es una condición preliminar que exigió el Ministerio de Salud para aprobar los protocolos, y obviamente la desinfección, la limpieza. No va a haber elementos de catering, ni auriculares, ni elementos de lectura, nada que permita o sugiera el manoseo y el contacto entre personas. Entre este protocolo, esta primera etapa, los esenciales, ¿cuáles de todos los esenciales, los que en el aislamiento social preventivo y obligatorio, los 9 puntos esos que estaban al comienzo? Al comienzo, el primer decreto 297, donde estaban todos los trabajadores esenciales, que en su gran mayoría tienen que ver con el personal del sistema sanitario, sí, las fuerzas de seguridad, funcionarios, el recurso humano y trabajadores de la alimentación, los profesionales de la prensa y la comunicación, todos los que en el primer decreto fueron designados trabajadores esenciales están habilitados para esta primera etapa, para el caso de larga distancia, siempre con el permiso de circulación de la aplicación Cuidar. Uh-huh. Y decías, José, que tiene que autorizarlo la provincia. En este la provincia correspondiente, digo. En este momento, ¿qué provincias o qué relación entre provincias y provincias están permitidas? Hasta ahora 14 provincias han permitido, otras están evaluando sus propios protocolos. Algunas provincias han manifestado que por ahora, por su situación sanitaria y epidemiológica, no van a permitir el ingreso, como por ejemplo Formosa, pero sí 14 provincias lo han permitido, cada una bajo sus propias condiciones. Algunas plantean la exigencia de un certificado de PCR, otras de una cuarentena, otras de un hisopado de una vigencia y no mayor antigüedad a 48 horas. Uh-huh. Cada una va estableciendo sus protocolos y se van articulando entre las cámaras empresarias, las empresas, las provincias, para poder determinar el origen y destino de cada viaje, obviamente previamente a la autorización de cada jurisdicción. Uh-huh. O sea que previo a subirse a ese transporte no va a necesitar más que la aplicación Cuidar actualizada al día, digamos. Exactamente, y como uno de los requerimientos del Ministerio tiene que ver con los protocolos en las terminales, esto es la no concentración de pasajeros en las terminales, solamente para los usuarios, no para los acompañantes, que haya un sentido de circulación de ingreso y egreso a las terminales, también en este caso para garantizar que solamente se vaya al momento de subir a la unidad, la adquisición de boleto puede ser de manera electrónica. Bien. Estamos en comunicación con José Ramón Arteaga, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. José, y en función a las empresas, ¿están todas dispuestas, imagino, después de este parate y en condiciones de poder viajar? ¿Cómo es? ¿Han implementado alguna reglamentación? ¿Han tenido que demostrar protocolos, la aplicación del protocolo? El protocolo es obligatorio y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte verifica en cada provincia, en cada terminal donde tengamos presencia, el cumplimiento del mismo. Uh-huh. Está clara que la demanda hoy no es la misma que en marzo y cada uno de los viajes se va generando en base a la demanda. Ayer, por ejemplo, llegó el primer micro a Bariloche y llegó solamente con 3 pasajeros. Esto es, recién es incipiente el comienzo, claro, de la reanudación de la modalidad de larga distancia. Esperemos que la confianza vaya ganando terreno en el sentido de saber el transporte público no es un ámbito de contagio, ni eventual, ni potencial, y a partir de acá y a partir de todos los elementos de sanitización, desinfección, limpieza, higiene, ventilación, podamos garantizarle a los pasajeros la confianza de volver a viajar en micro sin transporte ferroviario de larga distancia. Y en ese sentido, José, ¿fue bien recibido por las empresas? Digo, esto de hablar de tan pocos pasajeros y que se tenga que poner en práctica un protocolo, ¿fue bien recibido? Digo, en la mesa de diálogo, ¿estuvieron todos de acuerdo? Todos los protocolos, desde el primero que generamos en el mes de marzo, Sofía, hasta este último, que son actualizaciones de todas las modalidades, urbanas, larga distancia, interjurisdiccional, automotor, ferroviario, todos los protocolos son trabajados con las cámaras empresarias, con los operadores, con representantes del gremio de los trabajadores y obviamente supervisados por la autoridad sanitaria. Uh-huh. ¿Y tiene vencimiento, entiéndase, esta primera etapa, o mejor dicho, si todo sale bien, se estima que antes de fin de año tengamos una segunda o tercera etapa en donde ampliar quienes puedan utilizar justamente el transporte de larga distancia? Seguramente la ampliación de esta primera etapa va a tener que ver con la temporada, con el verano. Siempre actualizando el protocolo, pero también siempre articulando con la autoridad jurisdiccional en función de cómo está la pandemia, cómo está el servicio sanitario, cómo está el recurso humano, claro, los respiradores, las camas, el nivel de contagio y la autoridad de la provincia respectiva a poder ingresar pasajeros de otras jurisdicciones. Pero sí se está pensando en una temporada que, por cierto, va a ser claramente distinta, ¿no es cierto? Va a ser bastante particular, sin dudas. Quiero insistir con esto y ya lo liberamos, José, y le agradecemos. Entonces, probablemente de un modo integral, es decir, si el sistema sanitario está completo, está bien, está controlado como hasta el momento pareciera ser, si los casos van en descenso o se mantienen en esta línea, probablemente en diciembre tengamos novedades para poder realizar viajes de larga distancia. Nos consta que el Ministerio de Turismo, la AMENS, el Ministerio de Transporte están trabajando con las actuales jurisdicciones y el Ministerio de Salud en imaginar y en idear las mejores herramientas posibles para la temporada. Claro, porque el 1 de diciembre arranca. El 1 de diciembre estamos cerquita. Estamos cerca. José, queremos agradecerte la comunicación, como siempre, muy amable. Para cerrar lo que quedaba pendiente, la consigna de la semana, estamos a 2 días del cumpleaños de La Plata, platense de ley. ¿Qué es lo que lo hace más platense o menos platense a usted? A ver, te agradezco la pregunta. Yo amo a mi ciudad. Nací, me crié, crecí, aprendí, me enamoré, constituí mi familia. El ser platense, el orgullo platense tiene que ver con saber que es la ciudad que uno elige permanentemente para vivir, para estar. Falta mucho por hacer. Pero por hacer sobre todo en calidad de vida, en desarrollar su crecimiento, un crecimiento que sea integral y para todos, una ciudad que esté integrada, que esté conectada, que sea inclusiva, que sea accesible y fundamentalmente que sea amigable en materia ambiental y laboral. Este es el desafío y en esto estamos trabajando muchos platenses desde situaciones anónimas, desde cámaras empresarias, colegios profesionales, las universidades, las organizaciones civiles, el mundo del trabajo, la empresa, la industria. Articular todas estas caras de la ciudad es el desafío que tenemos para los próximos años y para las próximas generaciones. Muchas gracias, José. Y la última, muy brevemente, ¿usted le dice pollajería o pollería? Yo le digo pollajería. ¿Cómo se debe? Muchas gracias. Un abrazo grande, José. Hasta luego. Un abrazo. José Ramón Arteaga, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bien, arrancamos con los colectivos. Un viaje a Bariloche, 3 personas. Yo creo que la empresa dijo, bueno, en esta probamos con 3, pero mirá que la próxima, ¿cuánto entra? Llega a haber 3 en los próximos 3 viajes, ¿sabes qué, no? Pero no, bueno, quisiera estar en esa mesa. Es un poquito de esperanza, de tranquilidad. Y falta muy poquito para diciembre. Yo quiero ya que me digan qué vamos a hacer, cómo se va a viajar en el verano, qué vamos a hacer. Claro. Hay mucha ansiedad con respecto a eso. Por ahora, esenciales. En la conferencia de prensa de esta mañana, que bien decía Sofi recién, el ministro de Salud, Daniel Goyán, dijo que el descenso de los casos no fue como el que venía siendo, es decir, fue mucho menor, y eso de una u otra manera hizo, lejos de la paranoia, de cualquier tipo de situación, dijo, bueno, estemos un poquitito atentos, porque entre tanta flexibilización veníamos, para ser gráfico, si veníamos bajando cada 4 casos, de golpe bajaron cada 2, ¿no? Más o menos como para entender de qué se está hablando. Estamos a estar atentos para ver cómo evolucionan las próximas semanas. Ampliaron estas medidas que bien describía Sofía recién, y se tuvo en cuenta que ya casi, salvo las fiestas, obviamente, y acumulación de gente masiva, ya casi estamos hablando de una vida normal con protocolos. Una vida normal. Prepandemia en cuanto a las actividades que puede llegar a desarrollar, con todos los cuidados sanitarios. Exacto. Pero no queda casi actividad prohibida, que no se puede hacer, salvo esto, ¿no? Fiestas, reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados. Bueno, lo decíamos, algunas de esas actividades, habilitaciones, tienen que ver con los restaurantes incluso abiertos, ¿no? Digo, ya hay alguna cuestión, capacidad del 300, el 30%. Exacto. Pero bueno, y otro de los datos que tienen permanentemente presente desde la provincia, por lo menos de Buenos Aires, tiene que ver con la situación de camas. Bueno, está el 57%. En algún momento llegamos a tener arriba del 70%. Y ahora está el 57%. Claro, al reducir los casos, la recuperación de pacientes hace que estemos un poquito más tranquilos en ese sentido, y eso da este permitido. También dijo algo muy interesante Daniel Goyán esta mañana. Dijo, no creamos que esta es la pospandemia. No, tampoco pensemos que esta es la nueva modalidad, normalidad. Pospandemia vamos a empezar a hablar cuando tengamos vacuna. Sí, claro. Lo dijo Daniel Goyán, claro. Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Que ni siquiera mañana. Se terminarán los cuidados cuando haya vacuna, ¿no? Eso van a seguir. Podremos hacer más o menos cosas, pero sí. con alcohol en gel en la mano y el barbijo puesto. Exacto. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede. Seguiremos de cerca. Por lo pronto, bueno, desde la Comisión Nacional de Regulación de Transporte ya lanzaron primer colectivo, 3 personas, Bariloche. Recordemos estos datitos precisos. Hay que mirar la situación de cada provincia. Exacto. ¿No? Veamos qué es lo que hay detrás de cada provincia, qué normativa. Algunos te pidan hisopado. Por ejemplo, Mendoza, si querés entrar a Mendoza, por conocimiento cercano, hisopado. Mínimo 48 Exacto. horas, como decía José Ramón Arteaga. Así que veremos de cerca, seguiremos analizando sin dudas cómo avanza esta la situación epidemiológica y estos permisos.